que tú lo captas. Y es eso, puede ser como qué es la Guanarred y qué es lo que busca. Bueno, puedes decir primero como quién sos vos, tu nombre y que perteneces a la colectiva y de ahí ya partís. Ok, bueno, mi nombre es Natalia Serrano Álvarez, soy miembro activa de la Guanarred y parte también de un colectivo que se llama La Jícara Comunicación Popular. Y bueno, vengo participando de la red de hace alrededor de 4 años más o menos. ¿La red en qué? ¿Cómo se formó y por qué? Bueno, la red se formó en Guanacaste en el 2006, ¿verdad? En realidad era una red de peñas culturales inicialmente y después tomó más fuerza porque también muchos de esos gestores pasaron a vivir a zonas de la capital. Y también esa dinámica de las peñas culturales donde llegan artistas locales, están con la comunidad, conocemos algunas dinámicas de esas comunidades y sus artistas. Entonces empezó como a replantearse en otras comunidades y a replicarse. Entonces inicialmente muchos se traen la idea para este lado, empiezan a hacer peñas culturales por acá, empieza a reproducirse, digamos, como por ejemplo en San Ramón, en Cartago, y otros colectivos que hacían peñas, pero después surge una necesidad de que el tema cultural va mucho más allá del tema meramente artístico, ¿verdad? Que es muy importante para estos colectivos, pero que no es lo único. Entonces nos damos cuenta que hay temas que son culturales que se deben tomar en cuenta, entonces empiezan a ver ya colectivos de economía solidaria, colectivos de género, por mí de comunicación, ya habían personas que estaban haciendo más el tema de gestión cultural comunitaria y entonces se convierte en la Red Nacional de Gestión y Promoción Cultural Comunitaria o de artistas y promotores culturales. Entonces todo lo que nosotros hacemos está, bueno, basado mucho en la experiencia académica de quienes participamos, pero sobre todo en la experiencia comunitaria que tenemos trabajando con organizaciones o nuestros propios barrios. Entonces, lo que busca la Guanarred es arte para la transformación, es ver la cultura como un tejido vivo, por eso también formamos parte del Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias, que es un movimiento continental de América Latina, sobre todo, que lo que busca es eso, digamos, ver el arte y la cultura como un medio de transformación social. Entonces empezamos a hablar sobre temas del agua, por ejemplo, desde el arte o desde la organización comunitaria, desde la educación popular, y entonces es como de una manera más creativa poner en la mesa problemas sociales que pueden ser mejorados y transformados a partir de la organización comunitaria, desde el juego, desde el abrazo, desde los afectos, y parte desde otra lógica, ¿verdad? Parte de una lógica que es anticapitalista, antipatriarcal, ¿verdad? Que busca otras maneras de relacionarnos. Listo.